Continúa este diálogo muy interesante con el profesor Ortiz. Vea, yo he dicho en alguno de mis libros que la sociedad informática se caracteriza, entre otras cosas, por cuatro ismos, ¿no? El inmediatismo, el fragmentarismo, ¿no? El superficialismo y el facilismo. Porque como nos hemos rodeado de una serie de objetos que hacen las cosas por nosotros y de aparatos y de máquinas, entonces cada vez hacemos menos cosas y cada vez todas estas extensiones de nosotros, todas estas prótesis hacen las cosas que nosotros ya no hacemos, ¿no? Entonces nos hemos convertido en seres humanos protéticos. El día que usted le quiten todas esas prótesis, como mucha gente piensa, ¿y qué voy a hacer de mi existencia, ¿no? Porque sin estas cosas, sin mi teléfono, sin la computadora, sin el mouse, y todo, son extensiones, ¿no? Quite usted todo eso y enloquece a la persona. Y luego, claro, el fragmentarismo, ¿no? El superficialismo, el facilismo. Pero yo digo, con todos estos sismos, la meditación que no está dentro de estos facilismos, porque yo creo que llevada a buen término, es una ruta dificultosa, ¿no? Yo no puedo dar fe de ello porque sería falso decirlo, pero conozco a gente que ha tenido que pasar mucho tiempo para que le rinda fruto, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que son menos propicias que hace 25 o 30 años la situación social para llevar a buen término la meditación? Toda nuestra sociedad tecnológica, como usted bien lo ha mencionado, nos ha llevado a una dependencia absoluta de todos estos sismos. Cuando usted mencionaba todos ellos, se me vino una imagen muy, muy de cómic, ¿no? Pero muy de nuestros tiempos, en la del Doctor Octopus de Spider-Man, ¿no? Claro. Que él solamente puede moverse a través de sus extensiones, como usted bien la mencionó. Cada vez los niños están más vinculados con esto y dependientes de ello. Los padres a los niños desde que son pequeños les compran un celular. Y no solo un celular, sino un smartphone y ahora un Blueberry y ahora están conectados con el internet y el Facebook y todo. Y todos los niños tienen Facebook y todas las otras formas de poderse conectar con el mundo. Esto tiene dos aspectos. Nos puede llevar, como usted bien dijo, a una... Y nos está llevando a una no solo a despersonalización, a un alejarnos de nosotros mismos, a un alejarnos de la posibilidad de conocernos a nosotros Y a una mismos. adicción, además, ¿no? Es una Además, adicción, ¿no? pero además a una imposibilidad de conocer a la sociedad y de interactuar con la sociedad. Porque para conversar con el amigo, el chico tiene que con el vecino que vive al lado, o con el padre, inclusive que está en la otra habitación, conversan por el internet. Entonces, la deshumanización está siendo absoluta. Pero por otro lado, podríamos ser positivos y tal vez pensar que si todos estos descubrimientos nos llevan a la posibilidad de usar menos nuestro tiempo en cosas en las que las usábamos antes, como en tener que trabajar más, alimentarnos más y poder cerrar más los ojos y meditar más. Tal vez si es que estas, y yo lo veo de esa manera positiva, pudiéramos usar toda esa tecnología para darnos más el tiempo, para conocernos más y para darnos más el tiempo de meditar. Pero, perdón, pero esa persona que se iba a dar su tiempo para la meditación tendría que estar desprovista de todo lo que normalmente ahora cualquiera le brinda la tecnología. O sea, usted no se lo va a imaginar, ¿no? Con todos los aparatos que acaba de mencionar, porque sería incongruente. O podría, cuando abre los ojos, en el momento en el que de repente, y sucede, personas que practican meditación, como le comentaba hace un momento, ahora la gente busca la meditación no solamente por el hecho de la iluminación, no solamente por el hecho del desarrollo espiritual. Ahora buscan la meditación porque la meditación también tiene resultados prácticos, ¿no? Practicar meditación te puede ayudar a eliminar un dolor de cabeza o eliminar un problema gástrico, mejorar tu salud, aumentar tu energía y vitalidad. Entonces, mucha gente en el mundo occidental, de todos esos 6 millones de personas que practican meditación trascendental, la han empezado a buscar no porque pretendan encontrarse a sí mismos, no porque pretendan desarrollar su conciencia y alcanzar la conciencia ilimitada, sino porque pretenden eliminar su dolor de cabeza o mejorar sus problemas gástricos. Entonces, si ellos están buscando la meditación y la empiezan a practicar por un aspecto meramente pragmático, pero que en el fondo va a tener un resultado mayor, como un efecto secundario que ellos no están buscando inicialmente, pero que en el fondo se los va a traer, ¿no? Entonces, pero perdón, bien por la persona, ellos. La persona, por ejemplo, que medita para que se le pase el dolor de cabeza, vamos a suponer que el dolor de cabeza se va. Y esa persona no va a volver a meditar hasta que tenga un nuevo dolor de cabeza, ¿no? Sucede. Claro, también eso, ¿no? O sea, es una concepción utilitaria completamente, ¿no? Sucede. Pero lo que sucede también con la meditación es que una vez que se ha ido el dolor de cabeza, la persona encuentra que la meditación le proporciona tanta satisfacción, se siente tan tranquilo y encuentra tanta paz en su interior, que de repente dice a la siguiente vez, bueno, ya no tengo la meditación, ya no tengo el dolor de cabeza, pero ¿por qué no la hago para sentirme bien por un momento? ¿No? Y entonces empieza a continuar esa práctica por ese encuentro consigo mismo que inicialmente no fue el objetivo por el cual buscó la meditación, pero que se empieza a convertir en algo que la persona empieza a disfrutar. Entonces usted dice que la persona que se siente bien dice, ¿y por qué no voy a seguir, no, practicando para sentirme mejor? Uh-huh. Pero le voy a contar algo que puede resultar gracioso, ¿no? Había un señor al margen de la meditación, por supuesto, que siguió ese planteamiento vital, ¿no? Hasta que un día se murió. Y entonces habían puesto en el epitafio de su tumba, aquí yace Juan Pérez, que estando bien, quiso estar mejor. Entonces, quizá cuando uno quiere mejorar más allá de lo que uno puede mejorar, los resultados no van a ser muy halagüeños, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad. Cuando sabemos que nuestro cerebro está siendo utilizado, subutilizado, usted muchas veces se ha referido a que nuestra civilización es subhumana, sí, ¿no? Y es básicamente porque estamos subutilizando nuestros recursos inherentes, instalados dentro de nosotros. Pero vea, le voy a recordar algo que es muy común, pero que vale la pena en esta coyuntura. Cuando las aulas escolares comenzó a usarse la calculadora, de esto hace 40 años, quizá más, yo lo recuerdo perfectamente. Yo ya no estaba en el colegio, por supuesto, pero he visto pues a mis sobrinos y a una serie de niños ya usando. Entonces comenzaron a desentenderse de la tabla de multiplicar y de sumar y de restar y de dividir. Y al cabo de menos de una generación, esos niños ya no sabían dividir ni multiplicar. Entonces ahí está un ejemplo claramente del daño que sí puede hacerse. Y ahora tampoco saben. Porque ahora las máquinas hacen muchas más cosas por el estudiante que antes, ¿no? Entonces están reduciendo ya su acceso a cosas que pudieron desarrollar y que no desarrollaron, porque dicen, ¿pero qué es? Y la máquina lo puede hacer mejor que yo. Claro. Pero al contrario de esas tecnologías que limitan nuestro uso del cerebro, la meditación, por el contrario, nos ayuda a explorar zonas del cerebro que no hemos utilizado. Y entonces empezamos a fomentar interconexiones neuronales nuevas, y con ello se empieza a desarrollar la inteligencia, la creatividad, nuestro nivel de conciencia se expande. Entonces, si esto sucede, ¿no? Si eso es lo que viene como beneficio, entonces, ¿por qué no buscar ese beneficio y no limitarnos a lo que somos? Desde que a principios de la década de 1980 se descubrió que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino, porque tiene un cuerpo calloso más largo y más ancho, y por lo tanto son mayores las interconexiones hemisféricas, ¿no? Desde entonces han pasado ya más de 30 años, ¿no? Se dijo que esto explicaba una serie de cosas, por ejemplo, en el comportamiento de la mujer y del hombre, ¿no? Siempre se dijo, bueno, la mujer resulta mucho más difícil que al hombre separar el sexo del amor. Pero no sabía que esa dificultad reside en que, como está más integrada que el hombre tiende a ser más esquizofrénico, entonces la mujer resulta efectivamente más difícil separar el sexo del amor, ¿no? Entonces mi pregunta va encaminada a esto, ¿no? La mujer, estando con mayores interconexiones hemisféricas, ¿no?, debe de tener entonces un tipo de llegada a la meditación o un desenvolvimiento en mejores términos que el varón. En su experiencia, ¿eso es lo que ha ocurrido? La gente, creo que sabiamente, ha llamado a la inteligencia de la naturaleza la madre naturaleza, ¿no? De alguna manera, creo que sabemos, y los sabios han intuido, que el principio femenino es el principio fundamental, ¿no? Incluso en los Vedas se habla de la madre divina o la Shakti. Shakti como el poder. La palabra Shakti significa aquella energía primordial de la naturaleza, como el principio femenino, como el principio generador de todo. Hablando del principio femenino, el aspecto femenino de la especie humana es la mujer. Claro. Y de alguna manera creo que eso puede verse reflejado en la manera en como usted ha descrito el cerebro femenino. Nosotros sí, de alguna manera, en la generalidad, hemos visto que más mujeres son las que se inclinan a la práctica de la meditación trascendental por este aspecto intuitivo que usted bien ha mencionado. Pero también el aspecto masculino, o los hombres, se ven muy motivados para aprender esta práctica por el aspecto de la búsqueda de del beneficio inmediato, ¿no? Entonces las mujeres lo buscan más por el aspecto de la paz o del conocerse a sí mismas, y los hombres por sentir más energía o más vitalidad, por de repente tener un mejor resultado en algún aspecto práctico de su vida. Bien, vamos a hacer acá la última detención en el camino y ya regresaremos.